María Auxiliadora Sánchez, asesora y gestora experta en extranjería. Años de experiencia en arraigos, renovaciones, reagrupaciones familiares, residencia de menores, permisos comunitarios, permisos cuenta propia, nacionalidades, cancelación de antecedentes penales y policiales. Además, gestoría y constitución de empresas. Teléfono 615-588-747 y al 960-21-3805. En Latinos Televisión, seguimos a tu lado. Disfruta de nuestra programación a través del canal 35. Resintoniza tu tele. Es muy sencillo. Solo son tres pasos. Pulsa el botón menú de tu mando. Elige la opción antena y dale guardado manual. Ubica en el recuadro canal el número 35. ¡Y listo! Ya tienes en tu pantalla Latinos Televisión. En su frecuencia canal 35. En el 2021, más y mejor programación. Especialmente para ti. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Todos los éxitos del momento. Tú dale lento, con la mano arriba grita. Los sonidos más urbanos en Latinos FM. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Caminábamos de la mano, todo era una ilusión y sin condición nos amamos como nunca se amó. Y cuántas horas pasábamos sin preguntarle al reloj, sin temor que la pasión se fuera al fin por el balcón y se nos fue volando. Apagando lo que se va y no vuelve al corazón, se le va olvidando y se nos fue volando. Yeah, yeah. Se nos fue apagando lo que se va y no vuelve al corazón, se le va olvidando. Y cuando tengas frío, ¿quién será tu abrigo? Cuando te falte el aire, ¿quién te dará un suspiro? ¿Será que si puedes encontrar la respuesta para que pasen años y que no se envejezca? Los besos, las caricias, los días de verano. No debe alejarse para no hacerte daño. Perdón si fue mi culpa, gracias por lo vivido. Espero no te quedes con el corazón partido. Y se nos fue volando, yeah, yeah. Se nos fue apagando lo que se va y no vuelve al corazón. Se le va olvidando y se nos fue volando, yeah, yeah. Se nos fue apagando lo que se va y no vuelve al corazón. Se le va olvidando. A veces el amor deja heridas cuando la llama estaba encendida. Lo que tuvimos juntos no te mentiría, fuiste lo mejor que hubo en mi vida. Aquí a mi lado y volver a llamarte es un pecado. Quisiera que el destino me ponga en el camino otra historia de amor como la que tú y yo vivimos. Y se nos fue volando, yeah, yeah. Se nos fue apagando. Lo que se va y no vuelve al corazón, se le va olvidando. Apagando lo que se va y no vuelve al corazón, se le va olvidando. Estamos comenzando el Café Mañanero y lo que tenemos es un auténtico regalo musical. Escuchamos a Andrés Cepeda y Ximena Sariñana, Lo que se va. Ese es el título de la nueva canción que nos presenta el cantautor colombiano Andrés Cepeda. Comenzando así la semana aquí en el Café Mañanero de Latinos FM 107.9. Feliz día, feliz comienzo de semana. La invitación es para que nos acompañen durante 2 horas con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Lo que se va, Andrés Cepeda y Ximena Sariñana. Ya está el videoclip en las redes sociales, especialmente en YouTube. Nos regalan una auténtica obra musical de calidad, promete muchísimo de cara a esta temporada que está arrancando. Se renuevan las ilusiones. Hay mucho optimismo, mucha esperanza. Los artistas ya están volviendo a los espectáculos. Por supuesto, el público también, luego de una temporada oscura, donde se nos ha privado precisamente de disfrutar de los conciertos en vivo. Lógicamente, por una causa justa: salvaguardar la vida. Pero vuelve la esperanza. Siempre que oscurece es porque va a amanecer y estamos ya viendo la luz. Podríamos decir disfrutando nuevamente la luz. Nos agrada de verdad compartir estos momentos históricos. La pandemia durísima, donde también Andrés Cepeda se ha mostrado muy sensible con sus seguidores, enviándoles mensajes de ánimo, de esperanza. Gracias a la música, que nos ayudan a superar momentos complicados. Ya lo experimentamos en nuestro apartado sentimental, con nuestras emociones, y ahora también en momentos sociales muy difíciles, por la pandemia, por protestas en el caso de Colombia. Bueno, es una experiencia que han vivido también otros países de América Latina. Ahí están los artistas como puente también para unir pueblos, ciudades, sociedades. Y aquí estamos nosotros precisamente para dar cuenta de todo lo que ponen a disposición de sus seguidores. En este caso, lo que se va. Recording stopped. Antes caminábamos de la mano. Todo era una ilusión y sin condición. Nos amamos como nunca se amó. Y cuántas horas pasábamos sin preguntarle al reloj, sin temor que la pasión se fuera al fin por el balcón. Y se nos fue volando, yeah, yeah. Se nos fue apagando. Cuando la llama está progress. Juntos y el amor se desvaneció con el tiempo. Ya no hay sentimientos en el corazón. Y aunque duela perderte, no hay razón para que sigamos juntos. Si el amor se desvaneció con el tiempo, ya no hay sentimiento. ¿Qué canción la que tenemos hoy para comenzar el Café Mañanero? Y se nos fue volando. Lo que se va es una canción de desamor, pero la verdad es que sirve para levantar el ánimo de cara al arranque de esta semana, cuando estamos volviendo de cierta manera a una normalidad que se nos ha ido. Es una relación amorosa. Repito, una canción de desamor la que nos presenta Andrés Cepeda y Ximena Sariñana. Lo que se va. Buen sonido demuestra a Andrés Cepeda que no para de evolucionar en su proyecto musical. En esta oportunidad recibe la colaboración de Ximena Sariñana. Buena voz también. Andrés Cepeda, un artista que no necesita presentación. Gran cantautor. Es un artista que sobresale en la nueva generación. Colombia es un país muy rico en música. Tiene una gama de artistas internacionales que sobresalen en distintos géneros. Y Andrés Cepeda hace parte de esa generación. Gran cantautor. Estrenando Lo que se va. Bueno, es el momento de comenzar una nueva semana. Es el momento de dejar atrás cosas negativas. Hay que siempre mantener el ánimo, el optimismo por todo lo alto a la hora de comenzar un nuevo proceso. Estamos comenzando la jornada aquí en el Café Mañanero. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Y atención, aquí está el monólogo de actualidad en el Café Mañanero. El gobierno de Marruecos ha excluido a los puertos españoles de las travesías marítimas que este verano conectarán al país con Europa, con lo que equivale, de hecho, a una suspensión de Operación Paso del Estrecho, conocida en Marruecos como Operación Marjaba. Bueno, lo cierto es que ayer se conoció esta noticia a través de un comunicado, este domingo en la tarde exactamente. Esto afecta desde luego el retorno de los emigrantes marroquíes, que lo tendrán que hacer ahora desde los puertos de Francia y de Italia. No es igual. No es igual. Pero estamos viendo aquí la cara de Marruecos, que también es indolente hasta con sus propios ciudadanos, porque esto viene a afectar a la población migrante de Marruecos. Y lógicamente todos aquellos migrantes que deseen utilizar el estrecho. Es una de las imágenes repetidas todos los años cuando llega el verano. Cientos de miles de inmigrantes que retornan a Marruecos y a otros países africanos. Pues esto no se podrá repetir este año porque el gobierno de Marruecos, en el marco de la crisis diplomática que mantiene con España, ha decidido mantener cerrado ese paso. La crisis diplomática entre Marruecos y España, repito, un mes después de haber estallado, sigue en ebullición. Lo más preocupante es que las víctimas siguen siendo los migrantes. Seguimos con el repaso de la actualidad. Estamos pendientes de las elecciones que se han producido este fin de semana, tanto en Perú como en México. En Perú se elegía presidente, segunda vuelta de las elecciones presidenciales, y mucha atención a los resultados del 56% del escrutinio oficial. Escrutinio oficial. De acuerdo con la información que nos llega, Keiko Fujimori obtendría el 52,40% frente al 47,50% de Pedro Castillo. Keiko Fujimori pertenece al partido derechista Fuerza Popular, mientras que Pedro Castillo pertenece a Perú Libre, una irrupción de izquierda próxima al chavismo en Latinoamérica. El caso es que hay incertidumbre en estos momentos en Perú. Los primeros datos vaticinan un escenario muy reñido entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Los sondeos a pie de urna, presten mucha atención, dan un triunfo leve a Pedro Castillo. Dos décimas apenas le separaría. Dos décimas. Hay que decir que tras conocer el resultado de boca de urna, Pedro Castillo llamó a sus seguidores a manifestarse. Keiko Fujimori, por su parte, pidió esperar los resultados oficiales del balotaje. Dice que el margen es tan pequeño que hay que mantener la prudencia. A ver si alcanzamos a escuchar parte de las declaraciones que ofrecía la hija del expresidente Alberto Fujimori, que se ha convertido en la alternativa contra el profesor Pedro Castillo. Hombre, lo que ha pasado en estas elecciones en el Perú es que hay gente que vota por Keiko Fujimori, no precisamente porque tenga un programa atractivo, sino por evitar que llegue una fuerza parecida a la de Nicolás Maduro o al chavismo a su país. Aunque ya en alguna ocasión, si recordamos bien, hubo un ambiente similar cuando llegó al poder Ollanta Humala. Pues bien, si el programa de Keiko Fujimori deja mucho que desear, aún peor es el del profesor Castillo. Hay quienes votan por Castillo, pero más votan en contra de Keiko Fujimori. Es el panorama, es el escenario de las elecciones presidenciales en el Perú. Señores periodistas, muy buenas noches a todos los peruanos. Quiero hacer un primer pronunciamiento sobre la base de los resultados que hemos visto de la encuesta de boca de urna hace minutos atrás. Esos resultados, sin duda, se han recibido con alegría, pero al ver que el margen es tan pequeño, es fundamental también mantener la prudencia. Y eso lo digo para todos los peruanos. Esta campaña ya culminó. Y será fundamental, como lo dije en la mañana, tender los puentes y encontrar los espacios de diálogos entre todos los grupos políticos. Nuestro país, al ver el mapa del resultado en esta boca de urna, lo que se muestra son dos grandes bloques, con ciudadanos que todos quieren un cambio, pero con una visión diferente de país. Keiko Fujimori, repito, candidata que de momento, de acuerdo con el conteo oficial, va ganando las elecciones. Quiero precisar, sí, que con el 55,61% de los votos y el último balance que entregaba el organismo oficial electoral en el Perú, que se actualizó a las 11:59 de la noche, 11:59 de este domingo. Bueno, el resultado es el siguiente: 52,46% para Keiko Fujimori, 47,53% para Pedro Castillo. Esa es la situación en las elecciones de el Perú. Ha habido elecciones también en México y mucha atención porque López Obrador, el presidente Andrés Manuel López Obrador, mantendría la mayoría en diputados. Vamos a ver finalmente qué pasa. Estamos hablando de unas elecciones legislativas y municipales. Servía precisamente para medir el ambiente político en el país, especialmente para Andrés Manuel López Obrador, que ha tenido una creciente oposición. Las cosas no le están saliendo en el contexto económico y todo tiene mucho que ver con la forma de ver las cosas, la forma de ver la política. Es un gobierno de izquierda, el que entre otras cosas se esperaba mucho más. A propósito, las relaciones con Joe Biden no son las mejores. Incluso se podría decir que ha tenido mejor combinación con Donald Trump, a pesar de todo lo que se dijo del muro y bueno, las políticas durísimas en materia de inmigración de Donald Trump. Pues las cosas no están fluyendo en estos momentos con el presidente demócrata Joe Biden. Hay un cortocircuito. ¿A qué se debe? Es un buen interrogante. Esto es lo que tiene que ver con México. Pasamos a Colombia, donde el presidente Iván Duque ha anunciado cambios en la policía. Ha prometido una reforma. Lo más visible es el cambio del color del uniforme. Escuchamos a Iván Duque, presidente de Colombia. Mejor tecnología para que el servicio de policía esté también abierto a cualquier tipo de escrutinio. Hoy le he dicho al general Vargas y al ministro Molano que esperamos acelerar la aplicación de los body cams, de las cámaras corporales en los procedimientos de seguridad ciudadana, para que quede toda la trazabilidad y quede además altamente identificado el honor policial en los más de 30 millones de procedimientos. He dado la instrucción también de fortalecer los servicios de cámaras y también de drones para que tengamos monitoreo y tengamos también lectura en tiempo real de todos los procedimientos policiales, sobre todo los que tienen que ver con enfrentar motines, con enfrentar actos de vandalismo y, por supuesto, de disturbios. Y le he dado una instrucción también clara al Ministerio del Interior para que los sistemas de integración de emergencia y seguridad y los aportes del Fonsecon se aceleren sobre la base de que este tipo de herramientas nos ayudan a tener una mayor proximidad con el ciudadano y que la nueva calidad y estándar de la Policía de Seguridad Ciudadana, también con sus estándares internacionales, tenga vehículos como los que vemos en este momento que mejoran su distinción ante el ciudadano. También debe ser esta la ocasión para reiterar que queremos fortalecer el desarrollo profesional de nuestra policía, que podamos mejorar las condiciones de carrera y de ingreso, que podamos establecer condiciones generales y de inspiración en el tiempo. El presidente de Colombia, Iván Duque, anunciando esos cambios en la policía, pero también se ha referido a la situación que está viviendo el país. Y recordemos que Colombia aún se mantiene en paro, se mantiene el paro, mejor dicho, en algunas ciudades, especialmente en Cali. De hecho, han continuado los enfrentamientos con la fuerza pública y, lo peor de todo, con víctimas mortales. Modernizando con los años y ha ido alcanzando importantes victorias en la coordinación. Bueno, escuchamos ahí a Iván Duque, también refiriéndose a la situación del paro. Vamos avanzando aquí en el Café Mañanero, en lo que tiene que ver con inmigración. Quiero detenerme en la visita que está realizando la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, quien partió este domingo en su primer viaje internacional con destino a Guatemala y México, donde su agenda se concentrará en la crisis migratoria y la lucha contra la corrupción. Esa es la forma como Joe Biden se encarga entonces de la situación migratoria en América Latina, especialmente en esa inmigración que llega a través de la frontera mexicana procedente de México y de Centroamérica. Y siguiendo con más información de América Latina, Cristina Chamorro, recordemos, líder opositora en Nicaragua, se mantiene o continúa, mejor dicho, arrestada por el régimen de Daniel Ortega. Lleva ya una semana incomunicada y sin acceso a sus abogados. Es una situación que escapa a lo legal y que lo convierte prácticamente en un secuestro. Eso es lo que ha denunciado Orieta Benavides, es una de las representantes legales. Bueno, poco a poco Daniel Ortega se va enrocando y mostrando su peor talante. Va eliminando todos aquellos candidatos que van saliendo, precandidatos, mejor dicho, de cara a las próximas elecciones. Sabe que está perdiendo fuerza y no le queda otra cosa que anular de la forma que sea a cualquier rival político. Continuando con el contexto internacional, a partir de este 1 de julio, todos los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea que viven en Reino Unido deberán tener asegurado su estatus de residencia para poder permanecer en el país con sus derechos esenciales, como poder trabajar, alquilar una vivienda o acceder a servicios públicos. De acuerdo con los términos del Brexit, los ciudadanos de los países del bloque que vivían en Reino Unido antes de finales de 2020, cuando la Unión Europea y Reino Unido lograron un acuerdo, pueden mantener sus derechos si solicitan un permiso de residencia. La situación queda complicada también para los ciudadanos que no pertenecen al bloque comunitario. Estamos hablando de ciudadanos latinoamericanos, ciudadanos de Asia, de África. ¿Qué se está haciendo en ese sentido? Lo quisiéramos saber. La verdad es que los gobiernos de los distintos países sobre este particular no se han pronunciado. Avanzamos en el Café Mañanero. En lo que tiene que ver con deportes, tenemos eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. También avanza la temporada ciclística. Ya nos preparamos para subir el Tour de Francia. Esta semana ha finalizado el Criterium, ¿sí?, de Ufín. Bueno, pues ahí las cartas afinándose. Y también otro certamen ciclístico que sirve de antesala para el Tour de Francia es la Vuelta Suiza. Allí vimos en acción a Richard Carapaz. Muy bien. También vimos en el Criterium a Superman López, a Nairo Quintana. Hombres importantes en lo que tiene que ver con la representación latinoamericana. También vimos a un gran Alejandro Valverde, que sigue siendo definitivamente una demostración de que en el deporte se pueden pasar los límites. Estamos para romper los récords. Con 41 años haciendo historia, ganando etapas. Qué bien, gracias Alejandro Valverde. Escucha en el Café Mañanero, gracias por estar con nosotros. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Recording stop. Es el momento de dar cuenta del tiempo aquí en el Café Mañanero. Mucha atención cómo vienen las cosas en el día de hoy. Temperatura a esta hora en el centro de Valencia, 22 grados centígrados. La máxima para hoy, 25. La probabilidad de precipitaciones es apenas del 2%. Contamos con una humedad del 61%. Viento 105 kilómetros por hora. Nos espera un lunes soleado. Les invitamos a vivir la experiencia de este nuevo día en sintonía de Latinos FM. Y en particular de este espacio, el Café Mañanero. Ya nos escuchan a través del 107.9 en Valencia y el área metropolitana, Y estamos también a través de internet, tenemos una aplicación que perfectamente pueden llevar en sus dispositivos móviles. Escucharnos desde cualquier parte del mundo. Vamos a contactar inmediatamente con la Dirección General de Tráfico para conocer cómo está la movilidad a nivel nacional. Buenos días, hasta ahora estamos pendientes de varias colisiones en Huelva, en Trigueros, a la A49 hacia Portugal. En Valencia hay dos accidentes, de entrada en Silla por la V31 con 5 kilómetros de retención, y en Paterna en la V30 hacia la A7. Averías complicadas en Sevilla, de acceso en Huevar por la A49, hay un vehículo incendiado. En Burgos un camión en la P1, en Rubén hacia Irún. En Tarragona, en Pasanán, está cortado un carril de la C14 hacia Tárrega. Tráfico intenso en Madrid en todas las entradas habituales, también en ambos sentidos a 2 Torrejón y A3 en Rivas. En Barcelona muy complicada la AP7 en el Papiol hacia Tarragona, en Barberá en ambos sentidos, y también en Cerdañola la C58 está complicada en ambas direcciones. Sean muy prudentes al volante hora punta de lunes. Escuchen el Café Mañanero, Latinos FM 107.9. Avanzamos con más actualidad. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Aquí está la nota ecológica, nuestro compromiso con el medio ambiente. Carlos Angulo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero en este día lunes. La semana la empezamos con la nota ecológica de que Iberdrola instalará un total de más de 400 puntos de carga de vehículos eléctricos en todos los restaurantes de comida rápida que pertenecen al grupo RB Iberia. Este nuevo acuerdo incluye la instalación de puntos de energía de recarga rápida, semirrápida y superrápida que estarán localizados y gestionados a través de la app de recarga pública de Iberdrola, para los que no están claros en el sentido de cuáles son los restaurantes de la cadena RB Iberia, son la cadena de comida rápida que posee los derechos, en España por lo menos, de los restaurantes Burger King y Popeyes, donde ahora los usuarios podrán recargar la batería de sus coches eléctricos en un tiempo aproximado de entre 15 a 30 minutos con energía 100% verde. Es así como Iberdrola genera este plan de movilidad sostenible que prevé la instalación de un total de 150.000 cargadores eléctricos en toda España, empezando por los restaurantes de Brand Iberia, el grupo que es dueño de los derechos de Burger King y Popeyes, Tim Hortons, al igual que otras marcas que poseerán puntos de carga eléctrica rápida para que en 30 minutos puedas recargar tu vehículo eléctrico. Gracias, Carlos. Vamos con otro apartado del Café Mañanero. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Mucha atención, España da desde este lunes un paso más en la recuperación del turismo con la apertura de fronteras a los viajeros que acrediten estar inmunizados con la pauta completa de la vacuna Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen, autorizada por la Agencia Europea del Medicamento, así como las chinas Sinovac y Sinovac, Coronavac. También regresan los cruceros internacionales que podrán atracar en puertos españoles casi un año después de su prohibición debido a la pandemia. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente a dar cuenta de el tema político del día que a esta hora trae Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día tenemos las elecciones en Perú, en donde parece ser que el enfrentamiento entre Keiko Fujimori de derechas y el izquierdista Pedro Castillo han llevado todo a una grandísima incertidumbre. Incertidumbre que se tiene hasta el momento, ya que en el pequeño reconteo de votos que se lleva, las diferencias que se muestran son mínimas. Según los analistas del izquierdista Pedro Castillo, la diferencia a favor de ellos es de 0,2%, mientras los de Keiko Fujimori dan los mismos datos, una diferencia a favor de ellos de 0,2%. Todo está en entredicho y llegaremos quizá al análisis profundo de un reconteo varias veces de esos votos para poder definir quién será el nuevo presidente de Perú. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿no es esta la gran muestra de la indecisión que están teniendo los votantes en Sudamérica al decidir cuál puede ser su presidente, como es en el caso de Perú. Y también nos preguntamos, ¿no está esto totalmente sometido a que el pueblo no quiere más una persona independiente que una ceñida a márgenes de derechistas o izquierdistas? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Avanzamos en el Café Mañanero. Momento también para dar cuenta de el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo. El día de hoy en el calendario se está conmemorando el Día de la Concientización del Síndrome de Tourette, mientras que como cada 7 de junio en Argentina, el día de hoy se celebra el Día del Periodista. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues nos encontramos que el día de hoy se celebra también el Día de la Bandera en Perú, al igual que se están cumpliendo 63 años del nacimiento del cantautor estadounidense Prince. Y por último, es importante recordar también que el día de hoy el cantante y compositor dominicano Juan Luis Guerra está celebrando su cumpleaños número 64. Esto es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que todos tengan un feliz inicio de semana. Gracias, Carlos. Atención a los indicadores económicos. ¿Cómo comienza la semana en el contexto económico? Pues, la bolsa nos indica que el euro se cotiza frente al dólar a 1,21. El barril de petróleo Brent, entramos por encima de los $70, 71,34 concretamente. Sube el petróleo. El IBEX 35 ha cerrado la jornada en 9,088 puntos. Cae un 0,59%. Principales indicadores económicos aquí en el Café Mañanero. Es el momento de una breve pausa. De vuelta estaremos con los titulares de los principales periódicos, dando cuenta de la actualidad aquí en el Café Mañanero y también, como no, de todo el entretenimiento. Ya regresamos. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Que las restricciones no te amarguen la vida. Sigue disfrutando de todo el sabor de Ala Froster. Con su servicio a domicilio en el teléfono 961-93-6267. Con desayunos, arepas, pan de bono, chorizo, papas rellenas, el exquisito pollo Ala Froster. Y no te olvides sus deliciosas combos. Menú diario y platos especiales. Llama al 961-93-6267. O pídelos a través de Justin Uber y Globo. Ala Froster te acompaña con el mejor sabor de Valencia. Pollito con papas, papas, pollito con papas. Que las restricciones no te amarguen la vida. Sigue disfrutando de todo el sabor de Ala Froster. Con su servicio a domicilio en el teléfono 961-93-6267. Con desayunos, arepas, pan de bono. ¿Necesitas asesoramiento jurídico? ¿Te acusan de un delito? ¿Quieres divorciarte? ¿Pedir la pensión para los niños o un régimen de visitas? ¿Una indemnización por accidente? Hagámoslo fácil. Arcasu, despacho de abogados multidisciplinar, te ofrece respuestas y soluciones con el más completo equipo de expertos en materia civil, penal, fiscal, laboral, familia y extranjería. Arcasu está a tu lado. Calle Chátiva, número 4, piso 7, puerta 13, Valencia. Información y citas al teléfono 644-08-4894. Correo info@arcasu.es. La Vaquita Sabrosa, en el mercado de Torrefiel. Los mejores cortes de ternera, cerdo y pollo. Tu carnicería La Vaquita Sabrosa, la mejor calidad y precio. Lo que necesitabas para tus asados, parrilladas, para el sancocho y mucho más. Chorizos criollos de elaboración propia. Precios especiales para tu negocio. Estamos ubicados en el mercado de Torrefiel, puesto 36. Pedidos al 632-812-315. Viernes, horario especial de 17 a 19:30. Tu carnicería, La Vaquita Sabrosa. Centro Dental Molar. Te financiamos tu tratamiento hasta en 12 meses, sin intereses, sin nómina y sin contrato. Somos el único centro dental de Valencia que te ofrece este sistema de financiación. Búscanos en la calle de la Senguera 13, Valencia. Teléfonos 960-151-194 o 631-476-543. Recuerda, Centro Dental Molar. Cuida tu sonrisa.

caricias, trigo y verdura, para de pecar en una nube de levadura. Y que tú me quieres, Rosalía, dímelo pronto. Que te entristeces en mi noche, Rosalía, dímelo pronto. Que mi cariño te quema, Rosalía, dímelo pronto. Sin ti soy un alma en pena. Escuchamos al maestro Juan Luis Guerra. Está de cumpleaños en el día de hoy, ya lo decía Carlo Angulo en el calendario, sí. Y por estos días, precisamente, el maestro nos regala una nueva versión de Rosalía. Lo más reciente que tiene en el mercado, la nueva versión, la canción, ya se conoce desde hace 30 años. Estamos escuchando al maestro Juan Luis Guerra, uno de los grandes créditos de nuestra música latina, referencia internacional de la cultura latina. Un artista sin fecha de vencimiento, que tiene un alcance impresionante, una calidad. Quiero decir que le gusta a los jóvenes, le gusta a los adultos, le gusta a todo el mundo y da la sensación de que sus canciones no pierden vigencia. Gran calidad la que encontramos en la propuesta musical del maestro Juan Luis Guerra. Yo creo que ya está rondando los 40, 50 años, ¿no?, haciendo música. Carlo Angulo, yo creo que vale la pena repasar un poco la biografía de este gran artista, gran persona también. Para los que no lo saben, Juan Luis Guerra es conocido por ser ese rockero que se entregó a la música del merengue y la bachata. Porque los gustos personales del maestro Juan Luis Guerra son las influencias que él define que movieron su música y son nada más que los Beatles, los Rolling Stones, Pink Floyd, Chick Corea y Víctor Víctor. Son aquellas personas donde él se inspira. Para los que no lo sabían, esta facilidad con la que Juan Luis Guerra puede expresarse a través de sus distintas canciones es porque tiene dos grados, uno en filosofía y uno en letras, que estudió en República Dominicana. Fue para 1980, luego de que ya trabajaba en un canal de televisión, que pudo pagar una estancia en Estados Unidos y estudió nada más y nada menos que en Boston, en la Berklee College of Music. Allí fue donde se enamoró de estos ritmos tropicales, porque según él y las experiencias personales, todo el mundo le decía: pero si tú sabes bailar, si tú sabes tocar los tambores, si tú sabes moverte con los ritmos de la salsa, ¿por qué no tocas eso? Él decía que estaba tan enfocado en conseguir a sus maestros con estas músicas de las figuras del jazz y del rock clásico que nunca había pensado que podía cantar música tropical, y no fue hasta el año 1986 cuando editó su primer álbum, Mientras Más Lo Pienso Tú, con la formación que lo acompaña hasta el día de hoy, los famosos 440. 440, sí. Una puntualización cuando hablamos de Víctor Víctor, quizás mucha gente por acá no sabe de quién se trata. Bueno, es una referencia de la bachata en la República Dominicana, que también ha tenido una propuesta novedosa, un estilo muy suyo. Y bueno, el caso del maestro Juan Luis Guerra, que tuvo como esa referencia en el rock internacional, Beatles, entre otros créditos que podemos citar de la música internacional, bueno, sirvieron de inspiración para lanzar su gran proyecto. proyecto muy personal, que no solamente tuvo una aceptación en su país natal, la República Dominicana, sino en toda Latinoamérica y el mundo entero. ¡Qué bien, Juan Luis Guerra! Ha llevado a la bachata muy lejos. Hoy está celebrando 64 años de vida y el viernes pasado estrenó su documental en HBO Max llamado Entre Mar y Palmeras para celebrar sus 36 años de carrera artística. Se le ve muy bien todavía, ¿no? Es decir, que todavía puede producir muchas producciones discográficas más. Juan Luis Guerra para rato. Y se lo merece. Junto a su 440. Ayer precisamente compartía unas fotografías con su hijo, uno de sus hijos, ¿no? Más alto que él. Sí. Fue uno de los encargados de la producción de este documental que ya está disponible en la plataforma de HBO. Sí. Este fue el homenaje de Juan Luis Guerra para sus fanáticos, ya que es un vistazo a su vida personal, al igual que como lo que estamos escuchando, el tema de Rosalía. Visita todos esos temas clásicos ahora con unas nuevas versiones musicales para revivir ese acompañamiento que nos ha acompañado durante tantas décadas. Recuerdo hace algunos años tuvimos la oportunidad de participar en una rueda de prensa que ofreció en Madrid, con motivo de la presentación, creo que fue de Bayata en Fukuoka, ¿no? Sí, hace ya varios años. Alcanzamos a preguntarle sobre la canción más emblemática de su repertorio. ¿Y se pudo decir? Sí. Mira que no fue difícil para él, lo tenía bastante claro. Una canción que representa la esperanza. Aunque todas sus canciones también podemos decir, o muchas de sus canciones, no todas, ¿no? A la que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá que llueva café. Esta canción la hizo pensando en los niños. Los niños que crecen en medio de la pobreza. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café. Entonces es la canción que más le llega. Y mira que encontramos muchas canciones de carácter social en su repertorio. Bueno, enhorabuena. El maestro Juan Luis Guerra, gracias de verdad por todo lo que le ha aportado a la música. Gracias por todo lo que representa para la cultura latinoamericana. Gracias por esas letras que nos permitan enamorarnos, alegrarnos. Y nos sentimos representados hasta en nuestros pesares. Ya, como bien dices, cumpla no solo este, sino que cumpla muchos años más y siga trayendo mucha buena música. Un humilde reconocimiento a este gran artista, se lo merece de verdad. Aquí está su música para seguir disfrutando de su gran aporte a la humanidad a través de la música. Y ojalá que llueva café. Es de esos artistas que inspira, así como él se inspiró en otras grandes figuras de la música o agrupaciones. Ahí está también el maestro Juan Luis Guerra, inspiración no solamente para los dominicanos, sino para todos los latinoamericanos.